Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como te he venido diciendo en programas anteriores, la próxima semana comenzaremos una nueva temática. La Iglesia a nivel mundial estará estudiando la promesa, el pacto eterno de Dios. Como dato interesante, quiero decirte que la autoría de la lección le pertenecen a un padre y su hijo, los doctores Gerald y Michael Hassell, prominentes eruditos de nuestra Iglesia y siervos de Dios en el mejor sentido de la palabra. La próxima semana haré una introducción más completa. Sin embargo, te adelantaré que uno de los autores espera en la tumba el retorno de nuestro Salvador. Pero ahora vamos a repasar la última lección de un trimestre que sin duda fue grandioso, ya que dedicamos tiempo a estudiar el libro de Isaías, el profeta evangélico. Esta semana nos gozaremos en la parte más esperanzadora del libro, ya que hablaremos de los cielos y la tierra nuevos. Te unirás a mí para construir un repaso que busque edificar el carácter de cada miembro de tu clase. Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Encuentra las herramientas exclusivas que trae el material auxiliar para el maestro en las páginas 144 a 147. Repasa la reseña, el comentario y la aplicación a la vida. Seguro que te va a resultar altamente revelador. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Para que la atención de tus alumnos se conecte desde el comienzo con el repaso de la lección, plantea una pregunta como la siguiente. ¿Por qué se habla de muerte cuando se menciona el tema de la tierra nueva en Isaías? Pues este repaso se enfocará en analizar ese dilema. Estoy seguro de que con esto tu clase tendrá un gran interés y podrás edificarla partiendo de él. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como ya sabes, este programa es partidario de tomar tres aspectos de la lección y profundizar a partir de ellos. Estos son los puntos que escogí para esta semana. Número 1. Cielos y tierra nuevos. Una de las cosas más fascinantes de la Biblia es lo que nos dice acerca de lo que será nuestra vida cuando no exista el pecado. Tanto Apocalipsis como Isaías nos hablan de un lugar excepcional al cual llamamos la Tierra Nueva. Invita a tus alumnos a leer Isaías 65, 17 y 66, 22. Luego pregunta, aparte de la Tierra, ¿qué otra cosa es llamada nueva en estos textos? Si quieres ampliar un poco más, invita también a leer Apocalipsis 21, 1. Empecemos con Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Por otra parte, Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. No sé tú, pero yo no me quedo con las ganas de leer Apocalipsis 21, 1. Escucha cómo dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dan ganas de extasiarse en analizar estos versículos en cada detalle posible, ¿verdad? Sin embargo, por motivos de enfoque, debemos centrarnos en el tema que nos atañe. Ante la pregunta de ¿qué otra cosa es nueva aparte de la tierra en estos textos? La respuesta es simple, el cielo. Y partiendo de esto, debemos ilustrar a nuestra clase por qué se dice que el cielo debe ser nuevo. Para eso, Debemos resaltar que el nombre bíblico de este planeta no es la Tierra, sino los cielos y la Tierra. Por lo tanto, cuando en Isaías y Apocalipsis se nos narra que Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, nos está queriendo incluir el lugar donde Dios tiene actualmente su trono, ni lo que nosotros llamamos espacio exterior. Para nada. Esta es simplemente una referencia a nuestro mundo que actualmente está afectado por el pecado. Mira, por ejemplo, lo que dice Génesis 1:1, que ya debes saber de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El propósito de Génesis capítulos 1 y 2 es instruirnos sobre el origen de la creación terrestre de manera específica. Es debido a esto que Génesis 2, 1 y 2 nos dicen: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Si lo notas bien, el texto nos indica que la creación de los cielos y la tierra fue en 7 días. Eso no tendría sentido si la expresión los cielos se refieren al trono de Dios o al universo entero. Solo encuentra lógica si a este mundo se le llama los cielos y la tierra. Y para que no quede la menor duda, nuestro mandamiento más citado del Decálogo dice en Éxodo 20:11 que la razón de guardar el sábado es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente, ¿qué fue lo que Dios hizo en una semana? Los cielos y la tierra, es decir, este planeta, incluyendo todo su contenido. Por lo tanto, este análisis clarifica que cuando Dios dice que creará cielos y tierra nuevos, está diciendo que hará un mundo nuevo. Pero hay otra cosa igual de importante en Isaías 65, 17 y tiene que ver con el verbo crear. En el hebreo, este verbo es bará. En primera instancia, es la misma palabra que se usa en Génesis para decir que Dios trajo a la existencia nuestro hábitat de manera todopoderosa. Por lo tanto, cuando Isaías elige este verbo, nos está comunicando que su nueva creación tiene la misma trascendencia. Por otro lado, en Génesis, este verbo, bará, está usado en pasado, como una acción ya concluida. Sin embargo, en Isaías, el tiempo verbal es lo que en el idioma del Antiguo Testamento se le llama un cal participio, que da la idea de acción continua o repetida que está teniendo lugar en el presente. Es como si el Señor estuviera diciendo: yo estoy creando para ustedes un nuevo planeta. La acción ya empezó, pero aún no está concluida. Eso nos permite entender que Isaías 65 y 66 no nos están hablando de un hecho ya terminado, como en el caso de Apocalipsis 21 y 22, en donde el autor está mediante la visión después del milenio, sino en un presente con connotaciones futuras y dado mediante una profecía de tipo condicional. Esto justamente nos conduce al punto siguiente: ¿muerte a los 100 años? Te invito a que leas en clase Isaías 65, 20 al 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aunque esto nos suene a un mundo sin pecado, en realidad es lo que Dios tenía previsto para Israel después del exilio babilónico, cuando todavía habrían maldición y muerte, como dice el versículo 20. El Señor les está diciendo que su voluntad era hacer de Israel una especie de prototipo a pequeña escala de lo que será definitivamente el mundo cuando elimine la maldad, y que al transformar a una población rebelde como Judá, ya había comenzado a poner en marcha su proyecto. Así que Isaías 65 y 66 no se está refiriendo a los cielos y la tierra nueva de Apocalipsis 21 y 22, sino al sueño de Dios con Israel cuando éste hubiera aprendido las lecciones del exilio. Es por eso por lo que en el texto la muerte aún está presente en la figura del niño que muere de 100 años, y el pecado también lo está en la del hombre que a esa misma edad es maldito. Sin embargo, hay dos cosas importantes. Que a una persona que muera de 100 años se la considere todavía un niño nos habla de una longevidad humana impresionante. Y que enemigos naturales como el lobo y el cordero, el león y el buey puedan vivir juntos nos señala un hábitat con características asombrosas. Pues bien, con estas peculiaridades, el territorio de Judá sería un lugar que personas de todas partes querrían visitar para aprender de su estilo de vida, y le daría la oportunidad al pueblo escogido de compartir el conocimiento del Dios verdadero con todas las naciones. Algo que sin duda desembocaría en la evangelización del mundo y el advenimiento del Señor para crear el planeta sin pecado que esperamos. Sin embargo, esta visión isaítica es la otra cara de la moneda de lo que fue la predicación de Jonás. En su caso, Nínive no fue destruida porque las elecciones de sus habitantes los llevaron al arrepentimiento y el Señor sencillamente los perdonó. En el caso de la profecía de Isaías, el pueblo judío se encerró en sí mismo, llegando incluso a rechazar al Mesías e impidiendo el cumplimiento del anhelo divino. Sin embargo, lo que mediante Israel no pudo realizarse, el Señor lo está haciendo a través de su iglesia, y vía Apocalipsis se nos indica que el sueño de Dios finalmente se llevará a cabo. Pero entremos ahora en el punto final de Explora: sacerdotes y levitas extraños. Aparte de gozarnos en que edificaremos casas y viviremos en ellas, plantaremos viñas y comeremos de su fruto, la parte final del libro de Isaías nos muestra algo sin precedentes que iría a ocurrir con los gentiles. Invita a tu clase a leer Isaías 66:21 y luego pregunta: ¿de quiénes tomará el Señor para sacerdotes y levitas? El texto dice: y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. La verdad no es muy claro a quiénes está refiriendo el versículo con ellos, pero el contexto es clarificador. El versículo 19 dice: y enviaré de los escapados de ellos a las naciones y publicarán mi gloria entre las naciones. Escapados es la traducción de palit, que también significa sobrevivientes, y se estaría refiriendo a los que regresaron del exilio. Pues bien, ellos serían enviados por el mundo, y como dice el versículo 20, traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones para ofrenda a Jehová. Es decir, que muchos gentiles vendrían a ser parte del pueblo de Dios, producto de este esfuerzo evangelizador. Pues bien, de ellos, es decir, de los conversos gentiles, es que Dios tomará para sacerdotes y levitas. Algo inusitado, porque si de entre los israelitas de otras tribus no se podía tomar gente para el ministerio levítico, mucho menos de entre los extranjeros. Pero una vez más Isaías toca los umbrales del periodo neotestamentario y profetiza lo que sucedería con la iglesia cristiana, donde Dios convirtió a individuos de toda nación, tribu, lengua y pueblo en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él para que anuncie las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 Pedro 2:9. Te recomiendo que termines el estudio del libro de Isaías leyendo los versículos 22 y 23 de su capítulo final. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Muy pronto se iniciará este tiempo de adoración mensual y semanal, pero ya no en esta tierra vieja, sino en nuestro bello hogar, los cielos nuevos y la tierra nueva. En algún lugar de esa nueva creación nos encontraremos con el autor del libro que hemos estudiado durante este trimestre. ¿No es maravilloso? Pues espero verme también contigo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Llegó el momento de la aplicación. Expone a tu clase los siguientes planteamientos. Número 1. Supongamos que un amigo tuyo perteneciente a otra denominación cree que cuando Génesis 1:1 declara que Dios creó los cielos y la tierra, los cielos se refieren al universo y la tierra a este planeta. Además, también piensa que allí se habla de dos creaciones diferentes y que entre una y la otra pasaron millones de años. ¿Cómo le aclararías que los cielos y la tierra es el nombre completo de este mundo dado en la Biblia? Número 2. Invita a tus alumnos a explicar por qué Isaías 65:20 no contradice Apocalipsis 21:4 al aparentemente decir que en un mundo sin muerte el niño morirá de 100 años. Finalmente, ¿cómo explicaríamos que los miembros de la iglesia cristiana son los nuevos sacerdotes no levitas de Dios? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Te sugiero que desafíes a tu clase con la siguiente tarea. Dile a tus alumnos que escriban al menos 7 cosas que serán diferentes en el mundo nuevo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Isaías 65 es el sueño de Dios para Israel, que lastimosamente ellos no permitieron llevar a cabo, pero que finalmente se cumplirá a una escala mayor en un mundo sin muerte ni pecado. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Te animo a que no dejes de ir y compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos el próximo trimestre.